Volvimos y somos iguales. Entrevista. Estamos en comunicación con la agente sanitaria del Centro de Salud del Barrio El Arenal y del área rural del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, Mariana Rizzo. Hola Mariana, Laura y Adriano te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Ahí andamos, bien. Te escuchamos en principio en el Trabún, que tenían un kiosco, estaban juntando fondos ¿para qué? Contarle a los vecinos. Nosotros todos los años concurrimos a una convención que es nacional. Este año nosotros fuimos a Entre Ríos, en la cual el hospital nos colabora con los permisos para poder viajar y con la estadía generalmente. Y es donde nos juntamos todos los agentes sanitarios, más que nada a compartir y a seguirnos formando en la profesión que nosotros tenemos. El año que viene nos toca en Tierra del Fuego y nada, es bastante saladito ir. No se nos hace muy fácil poder viajar. Las intenciones las tenemos, así que la idea es seguir haciendo actividades para poder recaudar dinero y que viajemos todos los que querramos ir. Y decinos, ¿cuándo sería este encuentro y cuáles son las actividades que están haciendo, además de lo que fue el kiosco del Trabún? Es en octubre, generalmente es la segunda semana de octubre, cae siempre entre el 10 y el 13 de octubre, que también festejamos el Día del Agente Sanitario Nacional. Y nada, o sea, arrancamos con esto como para ir probando a ver qué otras actividades más podemos ir haciendo. Después vamos a sacar rifas, bonos contribución, la idea por ahí también es hacer algún bingo. Vamos a seguir haciendo cosas ya el año que viene, sí, porque ya ahora con lo del Trabún, la verdad que fue nuestra primera experiencia, fue muy linda, nos sentimos reacompañados por la comisión del Trabún y también por la gente que armó los kioscos y demás, así que son del municipio. Y nada, la verdad que muy linda experiencia y pudimos recaudar algo de dinero, así bueno, que nos sirvió. Bueno, por un lado manténganos al tanto de otras actividades para ir difundiendo. Y por otro lado, todavía estamos en una pandemia y queremos que le cuentes a los vecinos ¿en qué están ahora los agentes sanitarios? ¿Cómo están trabajando? Porque se sigue transitando esta pandemia. De hecho, hay un montón de trabajo que están haciendo todavía. Y es como que, como se salió de esa emergencia, no se habla tanto del rol de los trabajadores de la salud en general y de los agentes sanitarios en particular. Mira, nosotros en lo que venimos trabajando hoy, trabajamos con las escuelas. Después que esto volvieron a la normalidad, las instituciones con talleres de diferente tipo, o sea, a demanda de las mismas, talleres de alimentación saludable, o sea, nosotros hacemos todo lo que son actividades de promoción y prevención de la salud, prevención de janta, de hidatidosis, se hicieron screening en el área rural también. Entonces vamos haciendo diferentes actividades así con la comunidad. También participamos de lo que fueron los monitoreos y las campañas de vacunación de triple viral y polio, que fue la que arrancó ahora en octubre y terminó ahora en diciembre, el lunes este que pasó. Nada, saliendo a los domicilios a vacunar, vacunando en las escuelas, haciendo también campañas en el modular. Así que estuvimos más que nada con esas actividades. Próximamente igual vamos a seguir haciendo actividades para la comunidad, así tipo talleres y demás, tratando esto de volver a la normalidad de las actividades nuestras y haciendo las visitas en domicilio también. Está bien, más allá de que ustedes son agentes de territorio que están dando vueltas para ponerle algún tipo de nombre a su dinámica, durante todo este año estuvimos cubriendo lo que pasaba en el Centro de Salud del Arenal, que estaba en muy malas condiciones, y también la otra noticia fue el tema del Hospital Nuevo. ¿Ustedes cómo encajan en todo esto? Bueno, yo soy personal también del Centro de Salud del Arenal, así que estuve en la calle los 5 meses que estuvimos tirados en la calle. Uh-huh. Así que, nada, lo transité. Y ahora lo que nos pasó a nosotros como equipo de agentes sanitarios es que nosotros teníamos nuestro lugar en el Hospital Viejo y hoy en el Hospital Nuevo nosotros no tenemos un lugar. Entonces, a ver, de vuelta. Estuvimos con una medida de fuerza que nosotros en el Hospital Viejo tenemos un espacio físico donde estuvimos de siempre, pero hoy en el Hospital Nuevo no tenemos nuestro lugar. Nosotros nos fuimos asignados al Hospital Nuevo. Nosotros arrancamos una lucha hace 2 semanas atrás pidiendo eso, respuestas para ver dónde íbamos a ir. Porque no nos es operativo estar en el Hospital Viejo, sumado esto, o sea, está todo cerrado, está todo abandonado, y nosotros estamos solos ahí. La tristeza de ver el lugar así todo vacío, de no tener los compañeros con los que compartíamos el cotidiano, como muchas sensaciones. Lo que sí tuvimos el lunes fue una reunión con Ernesto Viñaroli, que es el director del hospital, que después de 2 semanas que nosotros veníamos pidiendo respuestas, se acercó a hablar con nosotros, con la jefa de área programa, que es Lorena Rotger, que era la que más estaba con nosotros al tanto de esta situación y tratando de ver dónde podíamos ir, y nos hicieron la propuesta de irnos al modular, que es el espacio que está frente a la Anónima, por la calle Roca. No, a lo que voy, que uno no termina de entender, Mariana, es si se pensó el hospital de más alta complejidad del sur de la provincia sin un espacio para los agentes sanitarios. No, nosotros no tenemos lugar allá. O sea que se tienen que juntar en un pasillo o en un edificio abandonado que encima de buenas a primeras, por lo que nos están comentando trabajadores municipales, ahí van a ser oficinas municipales. Claro, exactamente. Bueno, es así. Más que nada por eso es importante que ustedes salgan, los trabajadores de la salud, porque la salud pública, como hace un buen rato, está sostenida por los trabajadores, ¿no? Y así como había un montón de palurdos que en plena pandemia salían a las 9 de la noche a aplaudirlos a todos los trabajadores, cuando decimos trabajadores decimos agentes sanitarios, pero también médicos, enfermeros, camilleros, administrativos, todos, pero de pronto ves que no tienen las condiciones para trabajar, como por ejemplo estuvo por lo menos 4 o 5 meses el centro de salud del Arenal, y ahora ustedes están condenados a estar en un edificio abandonado. ¿Les convidan a eso? Sí, es así. No fue pensado, o sea, no estábamos en los planes de que nos pasaran al hospital nuevo. La verdad es que está costando reorganizar todo lo que es la atención hoy en el hospital nuevo también. Porque, es grande y todo, pero no entramos todos. ¿Cómo no estaban pensando en los espacios? No entramos todos, porque hay servicios como oncología, paliativos, kinesio y fono que siguen atendiendo en otros espacios que son del Hospital Viejo. No están en el Hospital Nuevo. ¿Y está pensado, yo te pregunto vos, capaz que vos tampoco sabes, está pensado o con las conversaciones que hacen ustedes y que se edifique algún tipo de infraestructura para otros servicios o más concretamente un lugar para, por ejemplo, los agentes sanitarios? Lo tienen como, en la cabeza sí, pero después de ahí a que lo hagan no tenemos certezas nosotros. Por eso no, la verdad que no fuimos planificados como un montón de servicios más, y está pensada la atención para que los compañeros vayan, hagan su jornada laboral en consultorios pequeños y se vuelvan a la casa. O sea, no tenemos espacios como de reuniones comunes como había en el Hospital Viejo, que por ejemplo pediatría tenía su saloncito donde se juntaban, lo mismo que las chicas de psicosocial. Eso ya hoy no existe. O sea, no lo tenemos. O sea, ni siquiera, se improvisaron espacios para la gente de limpieza, para los compañeros, para que tengan, para poder descansar y demás. O sea, no fue proyectado como lo que nosotros necesitamos. Ahora están en quite de colaboración. ¿Cómo sigue esto? ¿Hasta que no tengan algún lugar asignado van a seguir en esta postura o cómo se sigue? No, por eso les contaba. El lunes el doctor Viñaroli se acercó a hablar con nosotros y nos ofreció un espacio en el Hospital Modular, que es el que está sobre la calle Roca, enfrente de la Anónima, el cual vamos a tomar porque es un espacio que está en muy buenas condiciones para ser ocupado por el personal de salud y tenemos a las compañeras de vacunatorio en ese lugar también. Así que vamos a ocupar ese espacio. Por lo menos eso sería en primera instancia. Nosotros hoy ya volvimos a las actividades normales después de esa reunión, así que yo ahora me encuentro en la posta sanitaria de Paila Menuco haciendo la visita médica con los chicos. O sea, estamos trabajando. Está bien, está bien. Entonces ahora, transitoriamente, van a estar a partir del lunes en el centro, en el hospital modular. Sí, nos vamos a empezar a mudar el lunes en realidad. Ajá, ajá. Todavía no nos mudamos. Bueno, no sé, Mariana, si tenés algo más para decir. Bueno, esta situación está buena que la compartamos, que la sepamos todos. Y también está bueno saber cuáles son las actividades que van a hacer para poder seguir perfeccionándose, para poder seguir contando e intercambiando experiencias con agentes sanitarios de todo el país, que va a ser el año que viene, en octubre, y sabemos que sale un dinero y que todos podemos agarrar y colaborar con ellos. Estaría buenísimo. Sí, nosotros vamos a estar comunicando las diferentes actividades a través de WhatsApp, de esto de compartir publicaciones en el Facebook. Les vamos a compartir también para que ustedes publiquen. La verdad que es de gran ayuda. La comunidad participó mucho con nosotros otros años que por ahí hicimos rifas o venta de sorrentinos también. Pero nada, ahora es como que somos más cantidad de compañeros con la intención de viajar. Y nada, los costos, la verdad que viajar para el sur es mucho más caro que viajar para el norte, no sé por qué, pero nada, sí vamos a estar comunicándoles a todos igual, para que nada nos colaboren y poder ir cumpliendo esas metas laborales que tenemos para poder crecer. Seguro, seguro, y está bueno que todos podamos contribuir a esto, a esta instancia tan importante. Te cuento que este es el último programa del año, ahora bajamos la cortina, por lo menos la de todos los días, seguimos haciendo actividades en la radio, pero así todos vamos a seguir recibiendo y vamos a seguir manteniendo las redes sociales, digo, por este tipo de anuncios, ¿no? Sí, igual bueno, nosotros en enero vamos a como reactivar la cuestión de hacer actividades porque ahora nada, vienen las fiestas, estamos con compañeros con licencias y demás, así que estamos poquitos. Está bien, igual convengamos que son 2 semanas, no es que, pues si es enero sí. Y es ahícito. Así que bueno, Mariana, un saludo para vos, para todos los agentes sanitarios y los trabajadores de la salud en general, o sea, extensivo para todos los que están en las postas sanitarias y demás. Así que para lo que necesiten, ya saben, en el 2023 está... los y las trabajadoras, exactamente. Están los micrófonos de FM Pocobuyo. Muchísimas gracias. Les agradecemos un montón. Chau, que tengan un buen comienzo de año. Gracias. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Somos los mismos de siempre. La entrevista era con Mariana Rizzo, quien es trabajadora agente sanitaria del área rural, obviamente, del Hospital Ramón Carrillo y agente sanitaria del barrio El Arenal y en estos momentos trabajando en la sala de salud de Paila Menuco, ¿no? Ahí trabajando en el campo en estos momentos. Yendo de atrás para adelante, sin lugar en el nuevo hospital, va a ser acondicionado un lugar para las y los agentes sanitarios en el hospital viejo. En el hospital modular. En el hospital modular. ¿Qué abandonado? Ahí va, porque me tropezó. Digo que hay una cosa así, ¿no? Desde los primeros días de la mudanza ha quedado el hospital viejo, el edificio, ¿no? Hay que prestarle cuidado porque hay algunas pirañas alrededor. Bueno, yo, por ejemplo, pasé hace un tiempo y veía a una persona sacando los... se veía un trabajador, ¿no? Sacando los aires acondicionados que dan hacia la calle, ¿no? Uh-huh. Justo en lo que es la recepción. Y decís, che, lo van a desarmar, van a dejar que se caiga y después decís, che, bueno, tenemos que hacer algo... Que no pase con lo mismo que pasó con la planta de basamento del sol, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que oscurece más que aclara cuando dicen, no, va a haber privados poniendo plata para hacer oficinas del municipio. Uh-huh. Y, por ejemplo, en el Hospital Nuevo, ¿no están pensados los espacios para servicios como paliativos, servicios oncológicos, y menos un servicio que es una sala de reunión para los trabajadores, los agentes sanitarios? Ojalá que todo eso pueda hacer y llevarse a cabo en el viejo hospital, ¿no? Las oficinas están muy bien, pero era como hablábamos con un concejal hace unos días, hay que descentralizar del casco céntrico de la Avenida San Martín todo, ir hacia otros lugares. Y por otra parte, pegarle siempre la vista al viejo hospital no va a ser cosa, ¿no? Decía, hay pirañas alrededor porque hay ganas de hacer muchas oficinas por ese lado y no precisamente del sector salud, ¿no? Pirañas inmobiliarias también. Inmobiliarias también. Bueno, y una de las casi cosas que estaba pensando es que se vienen las fiestas, está prohibida la venta y el consumo de pirotecnia en toda la provincia. Uh-huh. Es el momento que algunos empiezan a tener en cuenta a las personas que tienen distintos tipos de sensibilidades, por ejemplo, auditivas, ¿no? Y algunos que se acuerdan de las mascotas. Bueno, está bien. El asunto es que también hay que acordarse de todos los que están trabajando por las irresponsabilidades de nosotros con el uso de pirotecnia y demás cuestiones, como por ejemplo los bomberos, los enfermeros y todos los que tienen que estar técnicamente con el culo en la mano para cuidarnos a nosotros. Y estamos hablando de seguridad en este caso, ¿no? Seguridad de imprudencias manejando o utilizando pirotecnia. Así es. Bueno, Adriano, casi que nos estamos yendo, todavía no tenemos novedades informativas. Farco, segunda edición, al parecer hay algunas cuestiones con la energía eléctrica en el centro de producción de Rosario. Capaz ya va a venir. Capaz que cayó el comando unificado. El comando unificado, lo mismo que está en la Afken Huincul Mapu, el mismísimo nombre y el mismo formato para luchar contra el narcotráfico. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando se empiezan a instaurar ese tipo de lógicas. Diciendo, che, bueno, ¿y qué hacemos? Y mandalos ahora, sacalo que le estaban pegando los indios. Andá, que controlen el narcotráfico. Es todo lo mismo. Parece otro tipo de delincuencias, ¿no? La mirada, la postura y lo que hace el hacer o el deshacer del poder político se determinan estas cosas, ¿no? El lunes comienza el juicio hacia las cuatro Lamien detenidas hace 2 meses por una causa de usurpación, ¿no? Cualquier lote que sea ocupado hasta por un estanciero nunca jamás hasta el momento se ha visto que vaya o esté detenido por haber tomado un cuadro de animales, por ejemplo, como pasa con la familia Curipán en la zona Lafkenche y en otros tantos lados que le podemos poner nombre o no, ¿no? Pero esas cosas, ¿no? Y muestra la postura del poder judicial, del poder económico, que está concentrado, parece ser, en esta zona, no solo en la zona de Vaca Muerta, ¿no? No, totalmente. Y también tenemos que tener en cuenta cuál es el rol del Estado, cuál es el rol, por ejemplo, estos conflictos que estamos hablando de comunidades pertenecientes al pueblo mapuche en jurisdicción de parques nacionales, donde tiene que estar primando la política del comanejo. Pero parece que lo único que prima es la doctrina punitivista. Así es. Bueno, ya casi que nos estamos yendo. Muchos saludos de vecinos y vecinas que escuchan la radio y que la compañía de la mañana. Les mandamos un gran saludo a Nelly, a través de ella, a todos los vecinos sin techo y por una vivienda digna, a todos los integrantes del barrio intercultural también. Nos vamos momentáneamente hasta alguna fecha del año que viene, que no va a ser mitad de año. Ahí febrero, marzo estaremos, nos tomaremos seguramente el mes de enero para realizar otras actividades. Algunas de ellas obviamente tienen que ver con la radio, acondicionar los espacios, bueno, lo que solemos hacer, y preparar la nueva programación para el año que viene, que será seguramente mucha y nutrida. Bueno, nos están pidiendo algo que ya hicimos hoy temprano, un aviso parroquial de carácter mascotil. Se perdió un gato en la manzana frente al Jardín 43, en Mariano Moreno 145. Es un gato blanco con manchas grises y trompa blanca. Se llama Tito. Tiene 1 año y 4 meses. Si alguien lo vio, que avise al 02944.